Bueno, mira, la verdad que fue bastante sorpresivo, porque nosotros esa misma mañana habíamos estado reunidos con el secretario del Consejo de la Magistratura, que nos había comentado que si bien había habido un pedido del Colegio de Abogados para tratar el tema el lunes 4 de abril, la misma presidenta del Consejo de la Magistratura, Liliana Piccinini, había respondido que no era posible por cuestiones, digamos, de reglamentación y porque también ella consideraba que la causa necesitaba un tratamiento especial, dado que ese día tenían para tratar, entre otras cosas, digamos, la situación de Bernardi y también otros, había como, estaba como bastante cargada la agenda. Bueno, sin embargo, nosotros fuimos a acompañar a la gente de los autoconvocados también para estar ahí, para ver si ponían alguna fecha. Y ahí en el mismo lugar nos dimos cuenta de que iba a ser tratado efectivamente con acuerdo también de los legisladores, ¿no? Uh-huh. Bueno, y mientras estábamos ahí, claro, lo que se definió es designar dos instructores, quienes van a ser los que revisen, digamos, la causa y el informe presentado por la legislatura del año pasado. Ahí entran Natalia Falucci y Jorge Manso. Exactamente, como consultores. Son ambos consejeros por parte del Colegio de Abogados. Uh-huh. Ellos revisan agarran el expediente. ¿Cómo? Ellos agarran todo el expediente que ha girado la legislatura y ellos tienen que revisar todo eso. Sí, ellos propusieron revisar más allá del informe que propone la legislatura. Uh-huh. Con lo cual a nosotros nos pareció bastante lógico. Ellos proponen ver la tarea de todos los funcionarios intervinientes en la causa. Con lo cual, bueno, nosotros pedimos hacer uso de la palabra porque nos preocupaban dos cosas. Una es la situación de Falca, que ya está jubilado y técnicamente nosotros no sabíamos qué podía hacer el Consejo de la Magistratura ahí. Nos aclararon que el Consejo de la Magistratura puede revisar la acción de los funcionarios que están en funciones, no de aquellos que ya están jubilados, pero que se puede ver en caso de que Falca se determina alguna irregularidad, otra vía, digamos, para iniciar respecto de su tarea. Y después otra cosa que planteamos fue que nos parecía un poco raro, ¿no?, e incompatible puntualmente la situación de Liliana Piccinini, que es presidenta del Consejo de la Magistratura, del Superior Tribunal de Justicia, pero que en aquel 2008, cuando nosotros enterramos a Atahualpa asesinado con un disparo en la espalda, ella era procuradora general de la provincia, o sea, jefa de todos los fiscales, y con lo cual nos parece que, si Daniela Zagari, nosotros estamos observando que en sus funciones, hubieron muchas falencias por acción u omisión, ella era su responsable mayor directa, ¿no? Entonces, esta cuestión nosotros la planteamos y ella misma nos respondió en un momento, la verdad, bastante tenso, que en el caso de que los instructores encontraran alguna falencia en sus funciones, en su desempeño, ella misma se apartaría de, ajá, bueno, de esta revisión. Pero bueno, lo que nosotros concluimos después de esa jornada es que finalmente lo único que tenían que hacer era designar dos instructores. No era que iban a resolver algo más allá de eso. Uh-huh. Era una cuestión burocrática que se podía hacer el 4 de abril. Se pudo haber hecho antes. Claro, antes. No sé, sí, hubo bastantes recusaciones, no por parte de ni de Zagari ni de Reusi, pero sí se excusaron, digamos, jueces antes para conformar el Consejo de la Magistratura, en lo cual dilató, digamos, este tratamiento, pero ya conformado, sin ninguna recusación, se podía tomar esta decisión. Nosotros insistimos, quizás este es un hallazgo nuevo, un aprendizaje nuevo, que cuando las instituciones ponen por delante cuestiones burocráticas, Muchas veces esas cuestiones hacen que se dilaten el tiempo. Y cuando se dilatan el tiempo, la impunidad va ganando. Claro. Entonces, para nosotros es muy importante que la comunidad también sepa que tiene el poder de pedir y de avanzar con mayor celeridad en las causas, en las dificultades que tiene día a día frente a cualquier institución. Por lo tanto, nosotros tuvimos la muestra de estar en ese momento, lo que no se iba a tratar por reglamentación se trató finalmente, y no era tanto lo que había para hacer, o sea, con la excusa de que querían ponerle mayor atención a la causa Atahualpa, bueno, pues no había nada más que designar dos instructores y avanzar en la cuestión burocrática para poder entonces, acelerar los tiempos. Simplemente, la causa de Bernardi está siendo también dilatada, lo vimos porque primero se decidió eso, y nosotros no queremos que termine siendo, que pasando años, nosotros ya tenemos 8 años peleándola, no tenemos ni verdad ni justicia, y bueno, no podemos seguir esperando, pero estos son los que nos someten a las víctimas, los funcionarios de la justicia en Río Negro nos someten a la espera como si nosotros pudiéramos seguir esperando. Y esta es una segunda muerte de Atahualpa, y una tercera y una cuarta, cada vez que dilatan más las acciones que ellos quieren como funcionarios llevar adelante con mayor celeridad. ¿Cuánto tienen de tiempo ahora estos instructores? Y la verdad que no lo sé exactamente. De todos modos, nosotros decimos que ahora está la mirada en ellos. Para nosotros es muy importante la independencia que demuestren respecto de sus pares colegas, de aquellos que están adentro o fuera del Palacio Judicial. Uh-huh. Y el análisis que hagan exhaustivo de esta causa. Y después, bueno, como venimos diciendo desde el alegato ante el Superior Tribunal de Justicia, el sentido común. El sentido común que prevalezca, que sepan que acá hay un joven asesinado hace 8 años, hay una familia que está luchando, que ha perdido mucho en este camino, y que las respuestas a las preguntas de cómo, cuándo, dónde, por qué, no están, y que ese es el camino a la verdad. Y que los funcionarios que accionaron, a veces uno no sabe si lo hicieron a propósito o por negligencia, pero de los dos modos nos dejaron en el mismo lugar. Y tienen que ser sancionados, porque si no, esto no se va a terminar nunca. El informe elevado por la legislatura, entre otras cosas, devela que no existe un protocolo en la policía para accionar en casos de asesinatos. No había un protocolo que obligara a resguardar el lugar, a preservar algunas pruebas. Entonces, eso no se hizo. Y la funcionaria Daniela Zagari, que ahora es jueza, cuando fue convocada a la reunión a declarar frente a la legislatura, ella dijo que, bueno, le había parecido como un exceso de colaboración por parte de la policía. Y esto no pueden responder los funcionarios, porque si hay que sancionar a los policías que obraron mal, claro, hay que sancionarlos porque esto nos va a permitir crecer institucionalmente. Ahora, al no sancionarse, bueno, nos dejan una gran pregunta. ¿Por qué no lo sancionaron? ¿Por qué no vallaron el lugar? ¿Por qué a 8 años... Zagari dice, bueno, me parece que quisieron colaborar y como no sabían, pobres, se equivocaron. Entonces, esto tiene que ser sancionado de algún modo, porque si no, es como que la ciudadanía, nosotros, más allá de ser los familiares de víctimas, es como que decimos, bueno, pasa de todo, yo trabajo y a mí me echan si no cumplo mis funciones o si hago mal las cosas. Y estos funcionarios que ganan fortunas, más que cualquier otro trabajador en esta provincia, pasan de largo en casos gravísimos de muerte, de trata. Entonces, esto es lo que nosotros no queremos que suceda. Y mira, te digo, el 14 de abril se resuelve, digamos, va a dictar sentencia respecto de la nulidad del juicio o no. Y la verdad que es una situación en la que nos han dejado y es como si nos dijeran, bueno, ¿cómo quieren morir? ¿Ahorcados o con un disparo? O sea, no hay posibilidad de que nosotros efectivamente sepamos que vamos a llegar a la justicia y a la verdad antes. No hay posibilidad. Entonces, en este camino en el que nos dejó el Poder Judicial de esta provincia, nosotros por lo menos queremos que existan las sanciones correspondientes para evitar que esto vuelva a repetirse, para desentar un precedente. Chicos, así las cosas no se hacen, no se hacen así. Y no estamos hablando, ni siquiera nos da para acusar a que lo hicieron para encubrir o no, sino, tenemos varias serias sospechas de esto, pero ni siquiera dejan rastros. O sea, ellos se... Como te digo, Sagari se escuda en decir, bueno, no, los policías quisieron colaborar y bueno, pisaron todo, metieron los perros arriba del cuerpo, sacaron fotos al cuerpo, y la verdad que, bueno, no sabían, pobre los muchachos, lo que había que hacer. ¿Sí? No puede ser esta una respuesta de un funcionario de la altura de Daniela Sagari. Por lo menos en un punto hay que decir que un consejo de la magistratura tiene instructores que van a tomar este expediente y que van a trabajar no solamente con lo que le giró la legislatura, sino con todo, según lo que tenemos entendido. Claro, sí, ellos dijeron trabajar sobre todo los funcionarios que intervinieron en la causa y evaluar su desempeño. Por eso nosotros vemos en Liliana Piccinini ahí una incompatibilidad. A nosotros nos sorprende mucho ver cómo aquellos que en el 2008 eran fiscales, jueces, procuradores, hoy están todos en un escalón superior, todos. Nosotros estamos en el mismo lugar de siempre. Nosotros somos las víctimas y seguimos siendo menospreciados, ninguneados, porque... Quiero comentarle a la gente que la última sesión se intentó hacer a puertas cerradas. La mandaron a llamar a Julieta con un policía, a ella sola, y yo quise acompañarla, no me dejaron, y en esa reunión le dijeron, mire señora, ¿puede entrar usted sola y sin el cartel de su hijo? Y bueno, tuvimos que gritar adentro del Palacio Judicial, como si eso fuera una situación agradable para una persona que está en un momento de mucha tensión, ya que se está definiendo la causa de la muerte de uno de sus seres queridos. Y a gritar, y ahí sí, como gritamos un poco, nos habilitaron la sala más grande para que pudiéramos entrar todos. Entonces, esto es a lo que nos somete, es una tortura a la que nos somete el Poder Judicial todos los días un poquito, a ver si nos desgasta, a ver si Julieta se enferma un poquito más, a ver si se cansa esta señora de ir y venir con los carteles de su hijo. Y ya nos olvidamos un poco de lo que se hizo mal, de lo que no se hizo, de la muerte incluso, de un joven. A ver si lo ensuciamos un poco más a Atahualpa y decimos que estaba involucrado en la venta de drogas. O sea, a ver cómo hacemos para embarrar esta cancha de modo que nos salvemos nosotros, que somos los señores de la justicia. Esto es lo que yo interpreto todos los días cada vez que voy a verles la cara. Que ellos se consideran grandes señores y piensan que nosotros que somos unos pesados, unos molestos, una gente que no tiene nada para hacer y está acá. Ay Dios, ¿cómo vamos a hacer para librarnos de esta gente? Bueno, dilatemos en el tiempo, cerrémosle las puertas, digámosle, no, señor, usted no puede, y a ver si se cansan. Pero sepan que nosotros somos personas muy dignas, no tenemos nada que ocultar, y sabemos que nuestro lugar de víctima tiene un valor y llevamos una lucha adelante hace 8 años, y esa dignidad y ese amor que tenemos por Atahualpa y ese amor que tenemos también por la verdad y por la justicia va a ser que en algún momento llegue esa justicia por lo menos a quienes no cumplieron con su función. Laura, abrazo grande a vos, a toda la familia, y bueno, el 14 estaremos por ahí. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Walter, por estar siempre ahí acompañándonos. Para nosotros es fundamental esta compañía de los medios. y decirle a la comunidad que el 14 vamos a estar ahí al mediodía esperando que el Superior Tribunal de Justicia dé lectura pública y que nos deje entrar en el salón grande, porque vamos a ir, así que queremos escuchar.